te imagino cómo te debes ver sin ese Valentino, con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes cara de que te gusta Tiki Nati, algo romántico. Te ves cara de casi perro fantástico. ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, no lo que por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome, que yo no voy a fantasmear. Te voy a coger la multa. Yeah, baby, bienvenido al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Nunca desde que no tiene ID, se pone mi home gris, se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me espertas, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esas nalgas me las bajan al suelo. Si se importa, no le gusta lo normal, tú eres extremo. Déjame ver. Right.